pensaste en tu belleza? Si es que no soy de tu agrado, decírmelo con franqueza. Si es que no soy de tu agrado, decírmelo con franqueza. Contento, al decirme tú que no, sabes que yo estoy contento, te lo agradezco mejor, así no pierdo mi tiempo, te lo agradezco mejor, así no pierdo mi tiempo. Yo que soy tu apasionado y ya miro tu belleza, pero poco te ha importado, ya veo que tú me desprecias, pero poco te ha importado, ya veo que tú no me aprecias. (Risa)